ese tema este, ¿no? De la grieta. La grieta. Se ha puesto, se ha instalado casi como, como una consigna para unos y para otros, ¿no? Y a, yo pensaba, el tema de la grieta, lo que está queriendo representar la grieta es una zanja profunda entre dos espacios, ¿no? La grieta es un límite. Pero a veces el límite no es el punto que te separa, sino el punto de posible conexión. ¿Conexión? ¿De qué tipo de conexión? Porque no, estoy hablando en general. Estoy hablando en general. Es decir, el límite que divide es un límite que puede establecer algún vínculo, ¿no? Sí, porque como justamente las fronteras es entre la frontera, los países, por ejemplo. Es la frontera entre países. Que en algunos casos esos muros o esas fronteras se derriban o se traspasan. Ahora, la grieta... ¿La zanja del Sina qué fue? La zanja del Sina en realidad fue un borde que se estableció a la frontera sur para, digamos, protegerse y separarse de los pueblos originarios. Los muros también. Fue primero la zanja del Sina, después la línea de fortines. La línea de fortines eran mangrullos y fortines que se establecieron en esa frontera sur, justamente para ir corriendo a los pueblos originarios cada vez más hacia el sur. El objetivo era ocupar territorios y repartirlo entre las familias patricias. Ahora, la grieta, cuando se habla de grieta, uno que imagina una grieta. Y yo imagino un gran cañadón, gigante, inmenso, que inatravesable. De un lado hay alguienes y del otro lado hay otros alguienes. En este caso se utiliza esta imagen, esta metáfora, como para marcar la gran división que tiene el pueblo argentino con esto del populismo por un lado y el liberalismo por el otro. La grieta para ellos es eso. En algún momento, recuerdan ustedes, cuando Delía había manifestado públicamente esto del odio, ¿no? Los odio, el odio de clase, los odio. Y que lo criticaron, fue muy criticado. Fue muy criticado porque, digamos, es un lenguaje público que al cual uno no está preparado. No se puede decir que odias, porque en realidad todos nos debemos amar, no importa. Sí, ¿a quién amas? Sí, bueno, pero él lo manifestó desde una posición, digamos, política, ideológica, el odio de clase. Y esto fue muy resistido, fue muy cuestionado y todo lo demás. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Es como que la relación se ha invertido. Hoy están en el gobierno directamente justamente aquellos a los cuales Delía odiaba. Y aquellos a los cuales Delía manifestó que odiaba, hoy están manifestando el odio hacia sí, pero hacia el además resto. ¿Es posible terminar con esa grieta? ¿Es posible que nos amemos todos los unos a los otros? No importa si es un rico que te quita todo y que vos sos pobre y vivís en una villa, o sea, todos nos podemos amar. Yo creo que la sociedad es conflicto y ese conflicto no hay que negarlo, no hay que esconderlo. Y cuando uno mira la sociedad, creo que la tiene que mirar desde la desigualdad. Me parece que el punto de vista tiene que ser mirar la sociedad en cuanto a las desigualdades que se producen. Porque si uno lo piensa desde el amor y de la fraternidad y todo lo demás, en realidad te encontrás con un muro, ahí sí, con un muro inatravesable. Porque, digamos, no todos tienen los mismos intereses, no todos tienen las mismas condiciones de existencia, no todos tienen los recursos, no todos tienen la misma cuna, no todos tienen el mismo origen. Es decir, hay una desigualdad profunda. El día de ayer se instalaron cuatro familias, son cuatro familias, no son miles. Cuatro familias se instalaron en el triángulo de la calle Génova y Pehuajó. 47 ahí, sería la calle 47 y 47 Pehuajó. Génova. Sí. Ahí en el corazón del barrio El Martillo, General Porredón, donde se han construido viviendas del Plan Federal, donde se han construido viviendas por cooperativas de trabajo, donde está el Movimiento 15 de Enero, donde está el SIC El Martillo, donde a pocas cuadras está la Asociación Vecinal de Fomento y Cultura del Martillo, a otras pocas cuadras está la de General Porredón, pasa el Arroyo Las Chacras, ahí nomás a dos cuadras, digamos, en un lugar muy simbólico porque el Estado Municipal No satisfizo la necesidad de cientos de familias que necesitan vivienda. Claro, bueno, cuatro familias ocuparon un predio. Es la punta del iceberg de un montón de familias que y esto no significa desigualdad. Claro, es desigualdad. Es desigualdad. Entonces, digamos, ¿es posible borrar esa grieta? No, no es posible. El tema que estábamos escuchando es la reivindicación de la grieta de Jorge Sima y Juan Batone. Y en relación a esto de la grieta, yo quiero decirles que hoy, bueno, hoy es 15 de abril de 1917, pero el 15 de abril... De 2017. De 2017, hoy. Sí, tenés razón. El 15 de abril de 1953, glorioso día porque ese día nacía yo. Ajá. Todavía existía grieta. ¿Hoy es tu cumpleaños? Hoy es mi cumpleaños. Ah, bueno, sí, feliz cumpleaños. 64 gloriosos años cumple. Muy bien. Feliz cumpleaños. Gracias. Les digo, 15 de abril de 1953, el día ese en que yo nacía, estallaban dos bombas en la Plaza de Mayo, o sea, existía la grieta. En ¿no? el 53. 1953, mientras el presidente Juan Domingo Perón daba un discurso en una manifestación organizada por la CGT, nos suena, ¿no? Seis personas resultaron muertas y numerosas personas también resultaron heridas. Y también ese día hubo un incendio intencional que destruía el edificio del Jockey Club y de la Casa Radical de Buenos Aires. O sea, esto de la grieta que ahora hablamos así... tan así livianamente, me parece, ¿no? Porque se habla de los K y los no K, como si ahí no se dividieran las aguas. Sí, ya existía. O sea, es un problema de... Años era unitarios y federales. O sea, hay un problema de clase y de desigualdad. Exactamente. Y no es posible unirnos todos y amarnos así infinitamente todos, ¿no? Digamos que la sociedad argentina... tiene una profunda división de origen, una división, digamos, que arranca desde su fundación, desde su instalación. De lo que no significa que haya políticas que apunten a, primero, solucionar los problemas de los más necesitados, y después, el resto. Y hay otros que sostienen lo contrario. Primero hay que solucionar los problemas de los que más tienen, de los bancos, para que ellos produzcan ese efecto derrame. Ese derrame. Que nunca llega. Que nunca llega. Es decir, ellos parten de la desigualdad. Es esa zanahoria que viste que te tienen ahí con esa zanahoria. Vos seguís esa zanahoria, pero nunca alcanzás la zanahoria porque el derrame nunca se da. No, pero digamos, el planteo que ellos hacen, lo hacen desde una visión de una sociedad desigual. No lo dicen. No lo dicen. Como si fuera natural como que si fuera existieran natural pobres que y ricos. Primero hubiera que producir riqueza para después derramarla. Y para producir riqueza, por supuesto, hay que darle las condiciones a los que ya la tienen. Claro. Volviendo al tema de la zanja de Alsina, que hoy hace que los grandes chacareros cobren esa famosa retención que les han sacado, que es una transferencia de 4.620 millones de dólares hacia ese sector agropecuario. La zanja de Alsina fue eso, sacar a los pueblos originarios de su tierra. Ahí había una grieta, ¿no? Ahí abrió una grieta. Los tipos se quedan con las tierras de los pueblos originarios, ahí plantan, ahí hacen sus grandes riquezas, y después son, con ese mismo dinero, dominan a los pueblos originarios, porque tienen las armas, porque tienen los medios, porque tienen los diarios, porque tienen el poder. La plata, el dinero, les da el poder después de dominarlos. Esa grieta, ¿cómo la solucionamos? Es inatravesable. Claro, o sea, no es posible que los pueblos originarios amaran a esas que los desposeían. No es imposible, es posible, digamos. Bueno, sí, colonizándote el cerebro, vos amás al amo y en todo caso votás al patrón. Exacto. Esa es la cuestión, ¿viste? Es lo que le pasa a más amás a aquel después te va a desposeer o te está desposeyendo. Que lo que le pasa a la clase media hoy, pobrecita. A la clase media y a muchos, No más. Sé si es pobrecita. Porque el discurso va en un sentido que nos cambian la figura, las metáforas que se utilizan. Por ejemplo, el otro día escuchábamos esta frase de Donald Trump sobre el tema de que esta es la madre de todas las bombas, ¿no? La que se arrojó. Contradicción. En Afganistán. Claro, digamos, potenciar una figura digamos, que está pensada para el mal, para el crimen, para la destrucción, bajo objetivos ocultos, aviesos, que no son terminar con alguna dictadura, este, o mejorarle la vida a los pueblos donde va dirigida esta bomba para asesinar a los que los tienen sojuzgados. No, no, esto tiene como objetivo controlar un territorio para aprovecharse de sus recursos naturales, sea el agua, sea el petróleo, sea la comunicación. Es decir, el objetivo de Donald Trump y geopolítico de esa zona es esta, ¿no? Es una guerra tibia que se va desarrollando en ese sector del mundo, pero que tiene como objetivo, digamos, capturar recursos que no son propios, son de esos pueblos justamente. Sí, con esa voracidad del sistema capitalista que no tiene fin y que continúa, y enmascarando la realidad, ¿no? Claro, contándonos, entonces, cosas que no son. Presentando como que esta bomba es la madre, claro, digamos, es la madre es el útero, la madre es la que pare, la madre es la que da vida. Y en realidad es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero digamos, cuando uno habla de la madre de la bomba, habla de la madre de la bomba y no habla de las víctimas de esa bomba. Habla de los objetivos oscuros, escondidos, destructivos, rufianes, porque en el fondo son rufianes que se quieren aprovechar de una determinada potencia, de un determinado poderío, para expropiar riqueza, ¿no? Lo de la Zanja del Cine fue eso. Es decir, el corrimiento de la frontera sur en la provincia de Buenos Aires para ir desplazando a los pueblos originarios para cambiar indios por ovejas y vacas. Había que sacar a los indios y poner, digo indios porque así es la figura que utiliza un escritor, digamos, que registra la crónica de aquella época. ¿Qué escritor? No importa. No me acuerdo quién es, pero por eso no lo digo. Pero bueno, la figura es cambiar ovejas por indios y vacas, por ovejas y vacas. Sí, sí. Y no solo eso, capturar esa tierra para repartirla entre las familias patricias. Ahí aparece las Mercedes Reales, la ley de enfiteusis, la conquista del desierto, llamada conquista del desierto. Y después toda esta tierra se va entregando en concesión a familias patricias de Buenos Aires que instalan estancias. Y en estas instancias empiezan a sembrar ganado. Ni a dominar al peón. Y al, además, al fíjate original. Cómo enmascaran la realidad. En ese momento los indios o los pueblos originarios no eran considerados seres humanos, ¿no? No, no por tenían esos alma. Europeos que traían. Brutos eran esos bestias. Ahora vos fíjate que lo que se hace allí es algo que se sigue haciendo hoy. Claro. Por ejemplo, ustedes saben que el gobierno nacional ha, digamos, subejecutado partidas presupuestarias en el periodo, en el ejercicio 2016, dirigidas a políticas habitacionales, ha ejecutado solamente un 30% de ese presupuesto del 2016. Decí que es subejecutar. Subejecutar es que cuando se aprueba el presupuesto municipal, provincial, nacional, el gobierno tiene establecido que durante ese ejercicio, que dura un año, tiene que ejecutar las partidas presupuestarias. ¿Qué significa esto? Utilizar ese recurso, establecido en el presupuesto en el presupuesto oficial, para realizar determinado tipo de emprendimientos o de obras. En este caso, el gobierno nacional tenía una partida presupuestaria de la cual ejecutó solamente el 30%. Resulta ser que en el presupuesto del año 2017 se acopla al presupuesto del 2017 lo que no se ejecutó en el 2016. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos elecciones ahora en unos meses. Entonces aparecen unas líneas de crédito para construcción, para vivienda. Pero no es para construir vivienda, es para comprar vivienda. Sí. Para comprar viviendas que ya están realizadas y que por la burbuja inmobiliaria y todo lo demás no pudieron ser vendidas. Están ahí especulando. ¿Y qué es lo que ocurre? Con la venta de estas viviendas que se va a producir con los créditos del Estado, los tomadores de esos créditos, las familias que van a tomar esos créditos, van a tener que constituir una hipoteca, un derecho real que grava el dominio de la tierra. Es decir, el banco que les facilita el dinero para comprar la vivienda va a ser acreedor de esa familia hasta tanto paguen el crédito. Hasta acá sería una cosa lógica, normal, que ocurre en cualquier lugar. Pero ¿qué es lo que ocurre? El banco tomador de ese crédito, el banco, digamos, que da ese crédito y que toma esa hipoteca, va a utilizar esa hipoteca para mostrarla en la bolsa internacional como garantía de su patrimonio. ¿Qué significa esto? Eso se llama securitización de las hipotecas. Esto es una figura que se utilizó cuando se privatizó el Banco Hipotecario Nacional en la década del 90. ¿Qué significa esto? Que los bancos van a armar una cartera de hipotecas y las van a utilizar como acciones que van a poner en el mercado de la bolsa de valores a nivel internacional. Y con esto van a especular financieramente, van a obtener recursos y demás. Van a obtener créditos. Créditos, ellos van a conseguir créditos. ¿Quién garantiza la devolución de ese crédito? La hipoteca. Ahí está la perversidad, las hipotecas. Pero como las hipotecas, es muy difícil que el Estado vaya a permitir en un futuro que sean ejecutadas por ejemplo, la banca Morgan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo va a pagar el Estado. Lo va a pagar el Estado. Que somos todos. Exactamente. Y además, ahí están las personas que compran esas casas. ¿Qué pasa con las personas que compran, digamos, tienen su hipoteca no depositada en un banco privado ahí a 3 cuadras de su casa, sino que en realidad ese papel físico está en el banco, pero en realidad el papel financiero está siendo utilizado como acción en las bolsas de valores a nivel internacional. Estas cosas no se dicen. Ahora, eso, yo suponte que se me ocurriera sacar un crédito. Da un poco de miedito, ¿no? Todo eso, ¿no? En realidad, el problema está... Digo, porque nosotros tenemos en la memoria colectiva, tenemos la 1050 y todo ese tipo de cosas, ¿no? Eso es otra figura, pero digamos, el problema en realidad lo tenemos todos los argentinos porque acá se está armando un gran negocio con recursos del Estado. Por un lado, primero, los bancos privados van a entregar créditos utilizando recursos públicos. Las familias tomadoras de estos créditos van a tener que pagarle a esos bancos privados. Las familias son las deudoras. Sí. Y los bancos son deudores del Estado Nacional porque le van a tener que devolver el dinero. Es decir, hacen como una intermediación. Pero a su vez, esas hipotecas las van a poder utilizar en un doble juego como acciones. Es decir, como que el patrimonio del banco privado no es el dinero que tiene, sino el dinero que le transfirieron, que tampoco lo tiene porque lo ha prestado, ha dado un crédito. No sé si se entiende. Sí, claro, sí, es un poco engorroso. Yo siempre te digo que todo eso que vos hablás lo tenés que traducir a una consigna sencilla que diga, por ejemplo, quiero un cambio o algo así. Esto es así. Yo te presto a vos, Liliana, 1.000 pesos. Sí. Vos esos 1.000 pesos se los prestás a Juan para que él compre juguetes. Juan te empieza a devolver todos los meses 5 pesos. Entonces, en realidad vos no tenés 1.000 pesos, porque vos se los diste a Juan. Sí. Pero además los 1.000 pesos que vos le diste a Juan tampoco eran tuyos, porque vos me los tenés que devolver a mí. Sí. Que sos el Estado. Que soy el Estado. Entonces, yo te di 1.000 pesos, Estado, te di 1.000 pesos a vos, Liliana, pero vos esos 1.000 pesos se los prestaste a Juan. Claro. Y Juan te los empieza a devolver. Ahora, ¿qué pasa? Vos decís que sos acreedora de esos 1.000 pesos de Juan, que le diste a Juan. Claro. Entonces, vos banco, vas a sacar un crédito a otro lado para comprarte un auto y decís, bueno, mi respaldo, yo no es que no tenga nada, no es que tengo los 5 pesos que me va pasando Juan. Mostrás la hipoteca. Menos los 2 pesos que me va pagando Eduardo. En definitiva, entre todos estamos financiando y sosteniendo a los bancos. Exacto. Tal cual. Esa era la frase. Ese es el famoso efecto derrame. Ese es el famoso efecto derrame. Tal cual. Bueno, después de todas estas disquisiciones. Fijémonos, porque todo tiene que ver con todo, decía alguien, en esto de la grieta, ¿no? Porque ¿cómo vamos a solucionar la grieta? Aquí en página 12 dice vigilar y castigar. El gobierno mandó al Congreso un proyecto de ley que agrava las penas para los que participen en manifestaciones públicas y cortes de calles o rutas. Los especialistas plantean que prácticamente ilegaliza la protesta social y lo consideran inconstitucional. O sea, directamente no vamos a poder salir a la calle. La grieta. Hay un sociólogo, filósofo, historiador, Rietveld, que hizo una investigación sobre el alambre de púa, sobre la tecnología del alambre de púa, creo que ya lo he mencionado, ¿no? Sí, y la, pero decilo de nuevo. Y digamos, de qué manera, para digamos, producir un desarrollo de la industria agropecuaria, de la expansión de la frontera a la frontera hacia el oeste en Norteamérica, la explosión, digamos, de la explotación que hizo Norteamérica, debían utilizar límites para establecer sus campos. Y entonces la tecnología del alambre de púa permitió justamente esto, es decir, establecer cercos. Esta industria se desarrolló mundialmente. Un simple cable de acero con púas, eso este historiador lo investiga desde otro punto de vista y establece que en realidad esto está fijado para establecer límites, porque dice que la historia de la humanidad, la historia de la modernidad, es la historia del impedir el movimiento de las personas, de los animales, de los pueblos, y para impedir esto utiliza la figura del alambre de púa. Entonces establece la figura de la grieta o del cerco, que es el límite que divide dos territorios, o la línea cerrada, que establece lo que es desde adentro la cárcel o desde afuera la propiedad privada. Es decir, vos ves una línea cerrada y vos estás parado afuera y decís, eso no es mío, eso es privado. Sí, o la playa aquí. O la playa. La arena. Es decir, la grieta la podemos analizar desde como límite, pero también la podemos analizar como puente. En este caso nosotros preferimos utilizarla como límite. Y vamos a escuchar un tema que es Cuídame. Pedro bien. Guerra y Jorge Drexler. Este yo se lo tengo que dedicar a Santiago. Ah, sí, a ver. Sí. Este tema, Cuídame, es un tema... ¿Quién es Santiago? ¿Quién es Santiago? Santiago es un nonato. Ah. Santiago es el nieto que está por llegar. Ah, el nieto varón. Entonces, ¿cuándo va a llegar? Entre Felipe y María, hicieron, Felipe es veterinario, le hizo una ecografía a María, y esa ecografía la mandó a su grupo familiar. Y le pusieron música. Falta llorar, casi. Cuídame. Lloras, casi, ¿no? casi ya lo hemos hecho. Vos fíjate que en la letra, escuchen los oyentes, en la letra, bueno, se puede referir, un niño que habla y le dice a sus progenitores o a sus cuidadores, cuídame, pero también yo lo pensaba para otras circunstancias, ¿no? Para el Estado, para las relaciones, para los amigos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré el abrazo que te alivia. Soy la fortaleza del mañana. Cuídame, por Pedro Guerra y Jorge Drexler, en estos momentos en que realmente necesitamos que nos cuíen, sobre todo el Estado, ¿no? Y no nos están escuchando, pero yo se lo dedico a Felipe, a María y a Alicia. Bien. Cuida de mis labios, cuida de mi risa. Llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad. Pisaré la tierra que tú pisas. Pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos. Dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida. Cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo